amado solo por placer, por placer. Tú me dabas tu cariño y casi lo dejé perder. Perdona toda mi torpeza, ya no fallaré. No me pidas que me vaya de tu vida. Deja, por favor, de volverme loco un día. No te supe dar como tú lo merecías. Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida. Yo te puedo dar todo lo que merecías. Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida. Yeah.